Jornada en la que, muy buenos días, por supuesto, vamos a comenzar, tal y como les anunciamos, dentro del capítulo de la actualidad local, hablándoles de una jornada que llega este próximo viernes, jornada que organizan Andalucía Emprende, a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial en nuestra localidad, y también MOVEX, la Fundación MOVEX. Jornada sobre comunicación en moda y piel, comunica piel, de la que vamos a hablar en los próximos minutos a través de responsables de ambas entidades. En concreto, por ejemplo, tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los técnicos del CADE, Javier Vidal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y también pasamos a saludar a través de la otra línea telefónica a Javier Gallego, como saben, gerente de la Fundación MOVEX. Javier, también bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, jornada que va a llegar este próximo viernes. Queríamos ofrecer los detalles al respecto, además con ponentes muy conocidos que vamos a comentar a continuación. Javier, una iniciativa, digo, desde el CADE, que, bueno, pues sigue en la línea también de, en este caso, la formación y, bueno, pues en comunicación, ¿no? Sí, nosotros dentro de Andalucía Emprende tenemos dos líneas, digamos, de actuación. Una es la creación y el desarrollo de empresas y otro en el fomento de la cultura emprendedora. Entonces, dentro de la línea del fomento de la cultura emprendedora, pues llevamos a cabo muchas acciones que hemos tenido la ocasión de comentar algunas veces por la radio, como echarla en los institutos, en los centros educativos, y hay una parte muy importante que estamos haciendo, llevando a cabo este año, que es las jornadas estratégicas. Las jornadas estratégicas son unas jornadas que se van a seleccionar y se van a hacer a lo largo de determinados pueblos de la provincia con un potencial importante, que se consideran especialmente importantes, y precisamente se ha elegido Ubrique para empezar esas jornadas estratégicas, que ya digo que se van a desarrollar también en otros lugares de la provincia, muy concretos, muy específicos, y se ha elegido Ubrique por evidentemente por el importante sector empresarial que tiene, el importante tejido empresarial que tiene Ubrique, relacionado con el mundo de la marroquinería, la piel, y ahora también, pues, muy importante el sector de la moda y el diseño. Y se ha escogido también Ubrique porque aquí en Ubrique está el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, que está realizando una labor importantísima y con el centro, pues, hemos tenido la ocasión de trabajar en varias ocasiones y la experiencia siempre ha sido muy satisfactoria. Y además, detrás de un poco de MOVEX y de Andalucía Emprende, pues también está un poco la Consejería de Economía y del Conocimiento de la Junta de Andalucía, y yo creo que una forma, una manera importante de colaborar dos instituciones en pro del desarrollo local y de darle un empuje, digamos, al sector del diseño. Pues eso dentro, como decimos, por tanto, de una iniciativa dentro de la línea de fomento de la cultura emprendedora. Y además una jornada sobre comunicación que desde MOVEX, la verdad es que, Javier, se viene apostando últimamente también por esta perspectiva de lo que es el sector. Quiero decir, hace mucho tiempo se hablaba de la necesidad de apostar por marketing, por la promoción del sector, por su comunicación, por ejemplo, ¿no?, a través de las redes sociales y otra serie de vertientes. Y bueno, pues lo cierto es que muchas de las iniciativas, de las últimas iniciativas en materia de formación, giran, Javier, en torno a comunicación, ¿no?, en torno a moda y piel. ¿A qué, Javier? ¿A Gallego? En este caso decía MOVEX, porque tenemos hoy esa dificultad añadida de Javier Vidal de por parte del CADE, y ya decía, desde MOVEX, Javier Gallego, bueno, pues como decimos, entre las últimas iniciativas, en la línea de la comunicación, muchas de ellas, ¿no? Sí, bueno, al final de cada actividad normalmente hablamos con los participantes. En algunos casos se les reparten cuestionarios para que ellos indiquen qué tipo de áreas o qué actividades les interesan más.

de la nueva enseñanza reglada, o bien un título universitario, ¿no? Medio o superior, pero título universitario. Entonces, aún así, se han inscrito, como digo, pues más de entre 30 y 40 personas, porque aparte de los 10 admitidos inicialmente, pues se han quedado una lista de espera de casi 30. Y bueno, tomamos nota, porque han sido bastante las personas que se han acercado a demandando un poco información sobre el curso y mostrando interés por inscribirse, y estamos ya trabajando con la Confederación y con el IEDT para sacar un próximo curso donde el perfil requerido sea un poco más bajo, no se necesiten titulación universitaria, y así pues puedan acceder un mayor número de interesados al mismo. Así que bueno, estamos trabajando en esta línea y en otro campo, no solo en el de la comunicación, para la próxima fecha poder anunciarlo, ¿no? El miércoles viene por aquí un responsable de la Confederación para hablar de este tema, y en unos días pues podremos avanzar un poco pues en qué materia, en qué campo van a ser los próximos cursos que lancemos. La línea formativa también desde MOVEX, y por finalizar, ¿no?, con lo que es la jornada, que insistimos va a tener lugar este próximo viernes, sobre comunicación, moda y piel, comunica piel, con el cartel que hemos comentado anteriormente. Javier, las inscripciones deben realizarse en el CADE, Javier Vidal, o también en MOVEX. ¿Qué personas pueden inscribirse? ¿Hasta cuándo? Pues mira, la tenemos el viernes hasta el jueves. Ahora mismo le estamos dando, lo estamos sacando a la luz, pues en estos días, pues lo que pretendemos es que se apunte el máximo gente posible. Yo creo que MOVE va a ser en una sala grande, con lo cual no hay problemas de espacio, porque lo que pretendemos es que esta acción se aproveche por el máximo de gente posible. A poner el acento en lo que ha comentado antes Javier, que esto es una retroalimentación, es decir, por una parte los asistentes pues van a conocer de primera mano y les va a servir un poco de la formación y la información que van a recibir por parte de estos dos ponentes de reconocido prestigio, pero a la vez estos ponentes de reconocido prestigio son a la vez voceros de lo que se está haciendo aquí en Ubrique, que no solo se hace buena manufacturación, digamos, se trabaja estupendamente de calidad la piel, sino que además se están dando importantes pasos en crear marcas y en crear moda, y ahí está pues el Centro Tecnológico de la Piel haciendo una labor maravillosa en ese sentido. Y respecto a lo que me dice de las inscripciones, pues nada, aquí en el CADE, pero vamos, no hay problema, si ya ahora mismo ahí estamos trabajando conjuntamente CADE y MOVE para llevar a cabo esta jornada. Si se apuntan en el MOVE, pues no hay problema, o en el CADE. Aquí nos pueden llamar al 856-588004 o escribirnos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o acercarse por aquí. Y de todos modos, pues también en el MOVE se pueden apuntar, o como siempre, y desde luego insistir en animar a todos los empresarios y emprendedores y gente que esté interesada en este mundo en asistir, porque va a ser una oportunidad excelente para conocer de primera mano, bueno, y charlar, que es lo que ha dicho también Javier, no se trata de escuchar, sino también de interactuar también con los ponentes, que para eso se ha hecho esta jornada en ese formato fresco que ha comentado, y eso, animar a todo el mundo a que asista el viernes de 10 a 2, de 10 a 12. Pues ya decimos, este viernes a partir de las 10, además en un formato, como comentabais, ¿no?, muy muy dinámico, en un par de horas, pero además se va al grano con estos temas, se intentan contar con diversas cuestiones, pero todo muy rápido, las principales claves, como es el título además, ¿no?, de la ponencia, claves para la comunicación en moda, y será por tanto entre las 10, 12 y media como mucho, ¿no? Exactamente, vamos, más o menos, que sea evidentemente si se prolonga, pues no creo que haya problema, pero se ha intentado concentrarlo por lo que he comentado antes, porque mejor lo bueno si breve, dos veces bueno, y sobre todo porque el tiempo de los empresarios pues bastante limitado, y lo que se ha pretendido es concentrarlo en poco tiempo, en esas dos horas. Pues claves para la comunicación en moda. Es la ponencia que se va a desarrollar, que va a integrar una de de los aspectos, de los ámbitos que se va a abordar dentro de estas jornadas. En general, sobre comunicación, moda y piel, comunicapiel, que va a tener lugar este próximo viernes, insistimos, en las instalaciones de Movex. Para la inscripción, tanto en Movex como en el CADE, y además nosotros que enseguida, dentro de bueno pues de unas horas, tendremos, como con todas las entrevistas, nuestro audio, la referencia a esta entrevista y, por tanto, toda la información para que puedan inscribirse si están interesados en esta iniciativa formativa. Pues, Javier, en este caso, Javier del CADE o de Movex, no sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, Javier Vidal. Bueno, por nuestra parte, ¿no? Lo que hemos comentado, yo ya, bueno, sobre todo animar a la gente y un poco que aprovechen esta excelente oportunidad y que lo hacemos con mucho cariño entre estas dos instituciones como el CADE y el MOVE, y yo creo que va a ser un acto muy bonito y muy interesante para todos. Javier Gallego, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, simplemente insistir un poco en el formato que va a favorecer esa interacción, como decía Javier, con los ponentes y con los especialistas que van a venir el viernes de las distintas instituciones, que yo creo que es una de las claves, ¿no?, que va a diferenciar un poco el evento del viernes de otros anteriores, para que así los asistentes pues puedan tener también la oportunidad de hablar directamente con cada uno de ellos y con el resto de asistentes, ¿no? Yo creo que una oportunidad el tener en Ubrique a dos profesionales del mundo de la comunicación de moda como Adela Leonsegui y como Josie, y por lo tanto pues animar a que lo aprovechen y a que participen con nosotros el próximo viernes, que desde luego pues desde el CADE y desde el centro le estamos poniendo todo el empeño posible para que así sea, para que pasen una mañana lo más provechosa posible. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, seguiremos informando al respecto de esta jornada que llegará el próximo viernes. Así que tanto a Javier Gallego como a Javier Vidal, desde Movex, desde el CADE, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Jornada sobre comunicación, moda y piel, comunicapiel, que tendrá lugar este próximo viernes de 10 a 12 aproximadamente, dirigido a empresarios, emprendedores, en realidad, bueno, abierto al público en general que esté interesado en esta materia y en la que, bueno, pues se va a abordar desde ese programa que va dirigido a la industria creativa, cultural, Proyecto Lunar. Esto es una iniciativa de Andalucía Emprende, un poco en los prolegómenos de lo que después van a ser la jornada en sí, claves para la comunicación en moda, con los ponentes que comentábamos, y también una dinámica de grupo con la que se va a cerrar esta jornada este próximo viernes en las instalaciones de Movex. Bueno, pues con esa cita a nivel formativo queríamos comenzar. La semana servirá, ya decimos, para cerrar el próximo viernes, pero bueno, pues ahí quedaba el anuncio de esta información. 10:56, nos vamos a quedar aquí, hacemos un alto en el camino, ya saben, enseguida el repaso a los principales titulares del día, prensa generalista y deportiva, y enseguida más contenidos en el ámbito informativo, secciones habituales, etcétera.